en El Salvador. La organización Tutela Legal presentó una petición a las autoridades judiciales para que se agilice la investigación del asesinato de Monseñor Óscar Romero. El 17 de mayo, el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador anuló el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, único acusado del asesinato. Con esta decisión se reabrió el proceso judicial. Alfredo Carías nos comparte la nota desde El Salvador. Los querellantes de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal, doctora María Julia Hernández, presentaron una petición ante las autoridades judiciales salvadoreñas para que sean diligentes con las investigaciones del caso del asesinato de Monseñor Romero, manifestó el abogado Alejandro Gómez, representante de dicha organización salvadoreña. Presentando un escrito en el Juzgado Cuarto de Instrucción en el caso del asesinato de Monseñor Romero para que el juez del Cuarto de Instrucción pues le dé impulso, se investiguen las solicitudes que se hicieron en marzo de este año al juzgado para que se hagan los requerimientos y también se conteste a una solicitud de la Fiscalía que ha presentado al juzgado y que no tenemos respuesta, ¿va?, en cuanto a la investigación del caso, en cuanto a la nombramiento de acusadores particulares, ¿verdad?, que somos los miembros de tutela legal, y en cuanto a otras diligencias que están pendientes. En el escrito presentado se solicita la agilización de las investigaciones del caso, así como se solicita una negativa a la petición de la Fiscalía General de la República para que retome parte de las investigaciones. Esto podría afectar el caso de Monseñor Romero y otros más, aseguró el abogado Alejandro Gómez, representante de tutela legal, doctora María Julia Hernández. Lo que pasa es que la Fiscalía, entendemos que hay una opinión que ha presentado respecto a que las nuevas investigaciones contra otros imputados se abran en otros tribunales, no se acumulen al caso actual. No nos parece, porque hay una serie de situaciones que lo van a afectar, especialmente que se va a romper el caso, se va a diversificar y el monopolio lo va a tener la Fiscalía. Entonces no queremos depender de las acciones políticas o voluntad, se puede decir, de un fiscal, sino del trabajo de un juez que tiene que investigar y darle seguimiento a todas las diligencias. Por su parte, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por la falta de avances en los procesos de graves violaciones cometidas durante el conflicto armado salvadoreño, manifestó Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Falta de regulación por parte de la Asamblea no se está discutiendo dentro de la Asamblea Legislativa. Este mandato de la sentencia y también una problemática operativa por parte de la Fiscalía General de la República, porque aunque no existe legislación, los casos se están reabriendo. Las víctimas están tocando nuevamente la puerta de la justicia y la Fiscalía está quedando en deuda hoy por hoy en esa tarea. El líder religioso fue asesinado por un escuadrón de la muerte el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa en el Hospital de la Divina Providencia en la capital salvadoreña. Después de 37 años de aquel fatídico hecho, la justicia de El Salvador está dispuesta a reabrir el caso. De igual forma, de este caso, otros, como la matanza de unos 1,000 campesinos en 1981, conocida como Masacre de El Mozote, se han reabierto por la anulación de la ley de amnistía. La justicia salvadoreña consideró reabrir el caso de Monseñor Romero con base a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, decretada el año pasado por la Corte Suprema de Justicia, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.